Crezco el árbol de 2000 frutos con Antonio Robledo Inés. De 10 a 11 horas todos los martes en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana. Bueno. Buenos días, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Como todos los martes, aquí por estas emisoras, estas aplicaciones que nos permiten comunicarnos con usted y usted y a usted con nosotros. El día de hoy vamos a dedicar el programa pues a hacer un análisis de un artículo que tomaré como ejemplo de lo que es el llamado paltering. ¿Qué es el paltering? Pues es una palabra que asocia verdad con mentira. Y lo asocia de una manera muy interesante. Se requiere tener habilidades para poder manejar información verificable, información precisa, datos para mentir. Recuerden que el paltering, y si no lo recuerdan, aquí se los voy a decir, es una acción, o se refiere a una acción. Una acción que tiene como propósito, que tiene como objetivo, que tiene como intención engañar. Y todo enunciado que tiene como propósito engañar es una mentira. Se puede hacer utilizando enunciados falsos. En este sentido es hasta cierto punto fácil desenmascarar la mentira, esclarecer la mentira y oponerla a la verdad. Si algo es mentira, pues su negación necesariamente será verdadera. Entonces, detectada la mentira, uno puede proceder a desentrañar la verdad. No siempre resulta fácil, pero de que se puede hacer, se puede hacer. El ejemplo que he utilizado para este programa es un artículo que lleva por título "No voy a caer en la trampa del presidente". Muy importante tomar en cuenta este título porque el que lo redactó nos está diciendo que existe un presidente y un presidente que usa trampas. Y que el autor del texto no va a caer en ella. Lo que significa que es consciente de que hay una trampa. Entonces, vamos, entre otras cosas, a averiguar en qué consiste esta trampa. Y además, ¿por qué el artículo que tiene por título, lo vuelvo a repetir, No voy a caer en la trampa del presidente, es un ejemplo de mentir diciendo la verdad? El autor, Carlos Loret de Mola. El artículo apareció el 21 de febrero de este año, de 2022, en el diario El Universal y después replicado en otros medios. Es un artículo breve y para comenzar el análisis me voy a referir a la segunda parte del último párrafo del texto. O sea, lo que está hasta el final del texto. Este párrafo, el último, está compuesto de dos partes que fácilmente se identifican por el punto y seguido. Pues me voy a referir, lo repito, a la segunda parte de este último artículo. Si usted quiere, puedo decir que es el fin del final. ¿Qué dice este párrafo que vamos a analizar? Dice Loret de Mola. Y AMLO está también mandando un mensaje a los demás periodistas y medios. Si me criticas, te perseguiré con todo el peso del Estado. Si te quedas callado, no nos meteremos contigo. Elógiame y te llenaremos de contratos. ¿Qué afirma Loret en estas dos líneas, en estas líneas con el que termina su artículo? Como voy a hacerlo en el programa, voy a mostrar que Loret miente diciendo la verdad. Entonces, tenemos que estar atentos a las verdades que dice para descubrir cómo su manejo conduce al engaño. Y lo que está señalando en estas líneas finales de su artículo es muy importante. ¿Qué afirma Loret? Pues básicamente son seis los enunciados atómicos que enlaza en su discurso mediante enlaces lógicos, como por ejemplo una disyunción, una negación, dos conjunciones y dos condicionales. Veamos puntualmente esto que les acabo de describir. ¿Cuáles son los enunciados atómicos que usa Loret de Mola? Son seis. Primero, me criticas. O sea, hay una referencia a la crítica. Alguien critica a alguien. Bueno, el primer enunciado es me criticas. El segundo enunciado es te perseguirá todo el peso del Estado. El tercer enunciado es te quedas callado. El siguiente enunciado es nos meteremos contigo. El penúltimo enunciado atómico es elógiame. Y el último, te llenaremos de contratos. ¿Cómo construye su discurso Loret a partir de estos seis elementos atómicos? Construye primero una disyunción. O me criticas o te quedas callado. Después utiliza una negación. No nos meteremos contigo. El primer condicional aparece de la siguiente forma. Si me criticas, te perseguirá todo el peso del Estado. El segundo enunciado queda así. Si te quedas callado, no nos meteremos contigo. Después, una conjunción. Elógiame y te llenaremos de contratos. Entonces aquí en este último enunciado, si te quedas callado, no nos meteremos contigo, elógiame y te llenaremos de contratos, que es un condicional y una conjunción, hay una revelación que no es la intención de Loret hacer, pero ahí está escrita. Y que tiene que ver en estos dos condicionales, que los repito, si me criticas te perseguiré con todo el peso del Estado, si te quedas callados no nos meteremos contigo, elógiame y te llenaremos de contratos. En estos dos condicionales, Loret describe su conducta en el pasado. No criticar, callar, elogiar y el trato que él mismo recibía y ya no recibe. No nos meteremos contigo, te llenaremos de contratos. Como esta relación entre el periodista y el poder ha cambiado, entonces ahora critica, en lugar de callar, dice, y en lugar de elogiar, pues denosta. Al mismo tiempo nos está indicando que el trato que recibía y que ahora no, es que antes no se metían con él, y que ahora sí, y que antes lo llenaban de contratos, lo que ahora padece. Aquí el paltering utilizado por Loret a lo largo de su artículo nos revela lo que no pretende. Las motivaciones de acciones pasadas y presentes de Loret. Pues vamos a continuación a pasar al resto del artículo, pero Roberto, ¿qué puedes comentar acerca de esta introducción? Antes que nada, buenos días. ¿Cómo estamos, Toño? Buenos días a quienes se han conectado a través de Facebook y quienes nos escuchan después, ¿no? Por Spotify. Ahí ya 24 horas después de que se publica esta emisión, este en vivo en Facebook. Bueno, se publica también en Spotify y en todos los demás, en las demás redes, y también a Filo Alfa, que bueno, pues también ya está con nosotros, bienvenido. Y bueno, he estado escuchando, viendo también algunos periodistas, llamémosle independientes, donde han buscado, ¿no?, la veracidad en cuanto a lo que fue todo lo referente a Loret de Mola durante las últimas semanas. Y ahorita este análisis que acabas de hacer, pues no sé si Loret de Mola no se da cuenta, como tú bien dices, a lo mejor no tenía esa intención de, pero dentro de su escrito lo dejó evidente, de hacer referencia más a, o por lo menos de manera superficial puedo ver, más hacia estas cuestiones de los privilegios que había antes, de los cuales, según él ha mencionado en muchas otras ocasiones, pues ya no hay o no existen, disfrazándolo un poco con las garantías hacia lo que es el periodismo en México, ¿no? Hubo pérdidas muy sensibles en estas últimas semanas de periodistas en el país, y a mí me preocupa un poco mucho que quiero pensar que no ocupó estos temas porque sabía él que si los tomaba como banderas, pues en lugar de tener la opinión pública a favor, como la tiene de un sector, sobre todo de clases, llamémosle media alta y alta, que no está de acuerdo con lo que está haciendo López Obrador actualmente, y colaboradores como por ejemplo Trujillo, ¿no?, que dentro de sus personajes pues prácticamente no han hecho pues afirmaciones, ¿no?, donde digo, si a mí me dicen catastrofista, este cuate es todavía aún más, porque menciona que pues prácticamente de quienes está apoyando pues es de la gente pobre, y que según este actor pues dice que no le va a dar garantía a ninguna de las actividades, propuestas, programas o trabajo que está haciendo en esta administración, como si lo harían las clases medias altas o altas, ¿no? Entonces, es una lucha de lo que hemos platicado en otros podcasts, ¿no?, de quienes quieren conservar lo que había, como sea, y quienes pues no les gusta. Sin embargo, en las últimas fechas lo que yo he visto es que intentan poner eso que están defendiendo como algo malo, y ya después, sabiendo cuál va a ser la respuesta, conociendo más o menos qué es lo que podría hacer López Obrador, bueno, pues intentan lo que no lo digo yo, lo dicen estos comunicadores independientes, una práctica que incluso López Obrador llamó hace algunos años como simulación. No da datos falsos del todo Loret de Mola, sino que los contextualiza o los pone en un contexto totalmente distinto, ¿no? Ahorita lo vemos con lo sucedido con su hijo, y de ahí se desata todo, ¿no? Donde aparentemente no hay una reacción de López Obrador. Sin embargo, hace unos días, y más o menos lo menciona así, es lo que yo recuerdo porque lo estuve viendo en vivo, menciona a López Obrador, me ha llegado, dice, por allí, o sea, todavía contextualizo, no es una información, no es un dato oficial, sino me llegó tal información, X información, no sabe la fuente, solamente lo toma como un rumor y lo pone en pantalla, ¿no? En la mañanera lo pone como Así, nada más, como ahí, véanlo, ¿no? ¿Cuánto es lo que gana el presidente? ¿Cuánto es lo que gana él? Y de ahí comenzó a haber una lluvia en redes sociales de que el Estado está comenzando a ir en contra del periodismo, poniendo estos otros periodistas como bandera a Loret de Mola. De ahí parte toda esta situación. Y bueno, ahorita en las últimas noticias que he leído, pues ha dicho López Obrador, bueno, pues me siguen a mi hijo, ¿no? Ya se sabe la verdad, pero pues síganle investigando, pero también investiguen pues los otros actores que ahorita de alguna u otra manera se están añadiendo a esta controversia en la búsqueda, ¿no? De si el presidente está diciendo la verdad o está diciendo mentiras, o si los que están allegados a él pues siguen practicando las mentiras que se hacían en otras administraciones o en otros contextos, ¿no? Y pues él dice, pues investiguen. Y se hablaba de que cometió López Obrador un delito. Yo la verdad no estoy con la información necesaria como para decir si sí o no lo fue, pero muchos comunicadores dijeron que sí. Y de ahí parte yo lo asocio de este artículo que nos comparte Estoño para mencionar los puntos que pareciera si hablan de un régimen pues totalmente priista del siglo pasado, ¿no? Se sigue defendiendo esa idea de que Morena es más de lo mismo, o es lo mismo que el PRI incluso, pero están llevándolo a un extremo en la que pues puede o no confundir a las personas, puede o no dar un impacto directo hacia las personas, pero esto dependerá mucho de cuáles son sus fundamentos. Ahora, tú lo haces desde una cuestión lógica. Pues desde ahí, a mí se me hace la construcción interesante. Tendríamos que ver hasta dónde sí cae en la verdad o la falsedad. Me suena que todo cae, ¿no?, en este manejo de las proposiciones en una verdad. Sin embargo, en lo último, donde ya hace una aseveración, ahí es la parte donde me gustaría cuestionar un poco más, porque cae en la práctica que ha hecho desde que yo conozco, es periodista, desde que ha ido a cubrir eventos bélicos, ha ido a cubrir eventos pues importantes, ¿no?, en su momento para Televisa. Y es cuando asevera algo, cuando llega a un punto casi casi de acusación, lo que siempre le han encontrado es información donde le dicen, ¿sabes qué? Sí, pero... Y entonces él tiene que, o tenía en su momento, que aclarar muchas cosas, ¿no? Deslindarse de muchas cosas. Entonces hay ciertas prácticas que no me sorprenden de lo que está haciendo Loret de Mola. Después de tantos años de práctica hay algunos hábitos que probablemente nunca se le vayan a quitar. Y uno de ellos fue este, ¿no? Todos los datos que dio en esta investigación sobre el hijo de López Obrador, que pienso ha desencadenado todo ello hasta este artículo que estás compartiendo, Toño. Pues es información, pero no hubo esa conexión, esa aclaración de a quiénes se referían. Nada más dijeron, hijo de López Obrador, vamos a lanzarlo, ¿no? Y todos los demás comunicadores que vieron la oportunidad de subirse al barco, vámonos, ¿no? Y ahorita pues está en una, y con ello quiero concluir, una especie de encrucijada donde... Pues yo lo que noto en este artículo es una convocatoria prácticamente de decir, a ver, lo que me pueden hacer a mí lo pueden hacer para otros más. Ustedes decidan, ¿no?, qué quieren hacer. Pero los periodistas independientes, hay algunos que inclusive se han bajado del barco porque aún siendo parte de un proceso de años, ¿no?, en el que apoyaron en principio el movimiento Morena, hoy ya partido político, pues se dieron cuenta de que no recibieron estos contratos que menciona Loret de Mola, inclusive ya muchos se han retirado de sus redes sociales, por X y Y circunstancias, algunos por amenazas inclusive, otros porque vieron que se estaba poniendo cada vez más difícil esto, otros por cuestiones económicas, pues no han visto los beneficios de apoyar a López Obrador como si se le vio a él, ¿no?, en sexenios anteriores. Y sin embargo, sigue puntualizando esta parte de apóyame para que tengas estos privilegios cuando, bueno, por lo menos desde la información que tengo, que puede ser también limitada, yo no veo eso así tajantemente como si se veían hace años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, porque, insisto, y el título lo menciona, ¿no? No está diciendo del todo mentiras, pero sus conclusiones son muy, muy, muy, muy cuestionables, ¿no? Porque trata de decir el mismo modelo se está implementando en esta administración, que puede que sea verdad, ¿no? Pero hay pequeños detalles en el que incluso, pues, por sentido común podría uno decir, no, no le creo, aunque quizás esté diciendo la verdad, pero no lo está manejando en la lógica correcta, porque menciona conclusiones contundentes que no le veo del tanto pruebas, y que ahorita pues hay que empezar a analizar, porque si no se hace o él no lo hace también, podría confundir a las personas, como quizás yo lo estoy haciendo en este momento. Con eso cierro, Toño. Lo que has dicho es importante, porque efectivamente el propósito de utilizar la verdad para mentir tiene ese propósito, el de confundir, el de engañar. Entonces, el problema que se presenta es que el que miente está revelando algo que para otros pudiera no corresponder a la verdad. Y que esto es muy difícil poder desentrañar, porque ¿cómo sabemos, cómo podemos saber que el mentiroso no cree en lo que está diciendo? ¿Cómo poder desentrañar en lo que dice lo que podríamos nosotros definir como engaño, como mentira? Y no hay otra forma que hacerlo lógicamente. E incluso esta forma de proceder, que es racional, pues se usa en muchos contextos, en el científico, por ejemplo, en el jurídico, en la vida diaria. Y eso es lo que intento hacer en este análisis de este artículo, que vuelvo a repetir, lleva por nombre No voy a caer en la trampa del presidente. Es muy importante no olvidar este título. Como no tenemos todo el tiempo, me voy a limitar en lo que sigue a continuar con lo que he empezado, analizar este texto, escrito por Loret de Mola en el Universal el 21 de febrero de 2022. Por supuesto que hay un contexto muy amplio en la biografía del autor, en nuestra propia biografía, en la biografía de lo que podríamos llamar el contrincante, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y en fin, hay muchas variables que nos ayudarían mucho a tomar una posición final. Pero vuelvo a repetir, me voy por cuestiones de tiempo y de espacio solamente a tomar en consideración lo que Loret de Mola escribió y que se puede verificar leyendo el artículo, incluso comparando el artículo con este análisis. Verdad para mentir. Usar verdades para mentir. Y eso es lo que voy a mostrar utilizando la lógica. ¿Sí? Un principio de lógica elemental es: no se puede sostener una cosa y su negación y decir que ambas son verdaderas. No, no se puede. Si una es verdadera, su negación necesariamente es falsa. Bueno, Loret menciona varios hechos y los interpreta y evalúa sus propios decires, diciendo que no hay una sola frase que haya sido desmentida de lo que él ha afirmado en torno a la casa que habitó uno de los hijos de López Obrador junto con su nuera. Y efectivamente, vamos a ver cuáles son estas afirmaciones. Estas afirmaciones se reducen a 5 enunciados. Y vamos a suponer que son verdaderas. En realidad, el valor de verdad no es muy importante porque no resuelve nada en lo que es central. ¿Cuáles son las intenciones de Loret de Mola? Primer dato, dice Loret de Mola: la casona en la que habitó, y aquí el verbo es muy importante, ¿no? Es un tiempo pasado. La casona en la que habitó el hijo del presidente, en esta afirmación omite que también vivía o habitaba la nuera, su nuera, la esposa del hijo de López Obrador, dice Loret de Mola, esta casa es de las medidas y las características que se especificaron. No hay ningún problema. Un metro más, un metro menos, que si tiene alberca o no la tiene, es casi casi irrelevante. No tanto porque con esta construcción va a tratar de justificar que esta pareja vivía con ostentosidad y además esta forma o estilo de vida está asociado a actos corruptos. Bueno, pero aquí ya también estoy un poco saliéndome de esta parte del análisis. ¿Cuáles son entonces las afirmaciones de Loret tal cual? Bueno, ya dije, la primera: la casona es la que habitó el hijo del presidente y es de las medidas y las características que se especificaron. Segunda afirmación: tiene la alberca, el cine y los lujos descritos. Tercera afirmación: el hijo y la nuera, aquí ya aparece la nuera, el hijo y la nuera del presidente habitaron la casa entre 2019 y 2020. Aquí el tiempo pasado que usó Loret en el primer enunciado queda esclarecido cuando señala que fue habitada esta vivienda en los años 19 y 20. Cuarta afirmación: el hijo y la nuera la habitaron cuando el dueño era un alto ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes, Quinta afirmación. La empresa petrolera Baker Hughes tiene contratos multimillonarios en dólares con el gobierno. Y Loret sentencia utilizando estos datos diciendo: el reportaje podría presentarse hoy en día sin moverle una coma. Yo comentaría, pues es cierto, agregarle o quitarle una coma es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque, como puede verse, aquí no hay más que una descripción, sin valoración alguna. Claro, está cargada de intención. Lo que vamos a tratar de descubrir un poco más adelante. ¿Cuáles son las interpretaciones que Loret da de esta información que vamos nuevamente a señalar son verdaderas? Estas afirmaciones que son verdaderas. ¿Cómo interpreta, cómo conjuga, cómo conjunta, relaciona estos enunciados en su texto y les da una interpretación? Puede que no todos deriven en estas interpretaciones, pero Loret de Mola es libre de interpretar. Ya será trabajo nuestro valorar estas interpretaciones. Primera interpretación. El presidente López Obrador, y aquí es muy importante cómo se refiere al presidente López Obrador, y no lo llama como muchos otros, simplemente López. No, aquí respeta la investidura de López Obrador diciendo: el presidente López Obrador ha perdido la serenidad. ¿Cómo saber si alguien pierde o no la serenidad? Bueno, obvio que la serenidad o la pérdida de serenidad puede derivarse de la observación de una conducta. Entonces, pero es una interpretación. Puede que una conducta para algunos es pérdida de serenidad y para otros no. Bueno, pero Loret de Mola le da esa interpretación. Con la información que proporcionó Loret de Mola, el presidente ha perdido la serenidad. Primera interpretación. Segunda, ha dado inusuales pasos autoritarios para vengarse de los periodistas que revelamos el escandaloso estilo de vida lujoso de José Ramón López Beltrán. Pasos autoritarios. Es una parte de esta interpretación. Venganza. Otra interpretación. ¿Para quiénes? Para los periodistas que revelamos el escandaloso estilo de vida lujoso de José Ramón López Beltrán. Aquí una aclaración mía. José Ramón López Beltrán es una persona adulta. Es hijo del primer matrimonio de López Obrador. Y como persona adulta, pues, es responsable de sus acciones. No su padre. Y aquí ya estamos entonces en una posición de empezar a inferir esta forma de trabajar en el artículo de Loret de Mola. Decir verdades para un propósito que es el de engañar. ¿Qué dice en esta segunda interpretación? Que el presidente dio pasos autoritarios para vengarse. utilizando las revelaciones del estilo de vida de uno de sus hijos. Bueno, ajá, supongamos que este estilo de vida de José Ramón López Beltrán es un estilo de vida que podríamos llamar lujoso. Bueno, y eso, bueno, a él le parece lujoso, a algún otro, como lo he visto, le parece que no tanto, que es una manera, las características de la vivienda, es una vivienda no inusual, y que muchas personas, obviamente no las de escasos recursos, viven, e incluso de escasos recursos que en sus conjuntos habitacionales cuentan con alberca. Pero en fin, esto es un comentario al margen mío. Tercera interpretación. Como el presidente no puede explicar la súbita riqueza y vida de lujos de su hijo, el presidente ha intentado varias rutas para que ya no se hable de eso. ¿Cuáles son estas rutas? Dice Loré de Mola. Pausar las relaciones diplomáticas con España. Acusar a Panamá de inquisidor. Insultar a Austria por el penacho. Y exigir que yo dé a conocer mis ingresos. Y aquí ya se empieza a esclarecer el título del artículo. No voy a caer en la trampa del presidente. ¿Cuál es esta trampa del presidente? Bueno, ya con esto que he mencionado, el que el presidente le exige o le pide, pasó de una exigencia a una petición de que Loret dé a conocer sus ingresos. Pues no caer en la trampa significa, pues no los voy a dar a conocer porque eso es una trampa. Bueno, yo me quedo aquí en el análisis. Porque uno podría preguntarse, ¿una trampa con qué sentido? Yo entiendo cuando estoy jugando póker, cometer una trampa pues es para ganar de manera no legal el juego. Hacer trampa significa no respetar las reglas de los juegos. ¿Sí? Así básicamente. Y después de que ha dicho esto, y que si lo tomamos puntualmente, cada enunciado uno a uno, pues varios de ellos son pueden ser considerados como verdaderos. Donde empieza el uso de las verdades para mentir es en el objetivo. Y el objetivo, no nos olvidemos, es la de engañar. En eso consiste la mentira, en tener como intención y como objetivo el engañar a otros. Hace uso, Loret, de enunciados verdaderos y los interpreta de tal manera, pues para lo que es una mentira. Engañar y justificar qué. Pues no caer en la trampa del presidente. El dar a conocer los ingresos, sus ingresos. Si lo que se ha dicho es cierto, pues se derivarían varias preguntas que no están en el artículo, de aquí solamente las menciono de pasada. ¿Y realmente son cuantiosos estos ingresos? ¿Quién se los da? ¿Para qué se los da? ¿Qué cliente de Loret de Mola o clientes tienen la capacidad para proporcionarle los ingresos que se dice tiene el señor? Y esto, que no resulta del todo difícil encontrar, nos daría una idea de que efectivamente el señor Loret de Mola no actúa solo. Actúa como empresario. Forma parte de una empresa. Esa empresa es Latinus. Y como toda empresa, todas las empresas tienen el mismo objetivo, es hacer negocios. ¿Usted lo duda? Pues simplemente vaya al diccionario, busque literatura sobre administración de empresas, y esta es una definición básica. Toda empresa es una institución que persigue objetivos monetarios haciendo negocios. Y eso es legítimo. Se revela la intencionalidad de las empresas en cosas como, por ejemplo, usted lo encuentra en cualquier ingreso a una empresa. ¿Cuál es su misión? ¿Qué servicios ofrece? Porque ofreciendo estos servicios es que se consiguen clientes. Si yo estoy enfermo, no voy a buscar empresas que tienen que ver con lo deportivo. No, voy a buscar empresas que tienen como objetivo la salud. Aliviar, ponerle remedio al dolor que yo tengo, porque quiero recuperar la salud. ¿Cuál es la misión de Latinus? ¿Quiénes la conforman? En este momento tengo información parcial que no voy a poder proporcionar hasta no tener más claridad sobre el asunto. Lo que no hay duda es, y porque además hay programas aquí y allá de la empresa Latinus, donde Loret de Mola participa. Entonces, es parte de la empresa. ¿Qué servicios ofrece esta empresa que hacen que Loret de Mola perciba pues remuneraciones cuantiosas? Voy a continuar analizando este artículo después de tus comentarios, Roberto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los que están escuchando en estos momentos. Y bueno, manda un comentario Filo Alfa. Dice: Loret de Mola ha sido un reportero extremadamente antagónico de la 4T. Hubieran visto la de mentadas de madre que recibió este reportero en sus redes sociales cuando AMLO ganó la presidencia de la República. Tanto fue el caos que se originó en sus redes sociales que tuvo que cambiar sus cuentas ahí mismo y salir estrepitosamente de Televisa. Bueno, por algo Televisa le dijo, ¿sabes qué? Pues vámonos, ¿no? Que por cierto, bueno, esta cuestión de los ingresos que mencionas, Toño, a ver, voy a especular. Quiero que se entienda así. Voy a ser muy breve en esta especulación y a ver qué piensas, Toño. Cuando menciona López Obrador, me acaba de llegar una información. Queda claro que no es oficial. O sea, queda claro que es un rumor. Pero reportero, como menciona Filo Alfa, porque sí ha sido conductor de noticiarios y ahorita lo sigue siendo, pero pues sí, sigue utilizando este método para ahora con Latinus, que bien mencionas, en el que se supone todas las pruebas que normalmente deberían de tener para publicar un artículo, las deben de tener pues para en caso de que hubiera una ¿cómo llamarlo? Una respuesta, pues digan, a ver, yo aquí tengo las pruebas, aquí están y se acabó, ¿no? Por si es que llega a una cuestión legal o llamémosle cosas muy muy muy muy muy excedentes a solamente la cuestión de dar compartir información. Bueno, se supone que él lo sabe. Entonces, cuando hace esto el presidente López Obrador, y yo le menciono a López Obrador porque pues, él mismo lo ha mencionado, somos parte de, pero bueno, vamos a llamarle también así, presidente López Obrador, prepara el escenario para decir, ¿saben qué? Esto puede que sea verdadero o falso. Lo dejo a la consideración de todos ustedes. Y ya vimos cuál fue la consideración, ¿no? Algunos que defendieron a Loret de Mola y otros que se fueron contra él. Algo muy parecido a lo que menciona Filo Alfa, ¿no? Claro, en menor número, porque pues digamos la euforia a comparación de una elección pues es muy distinta a la de, en este caso, un reportaje en el que no se sabe si es verdad o mentira, porque pues se tiene que hacer las investigaciones correspondientes y pues tiene que haber un demandante, ¿no? En este caso no sé si exista como tal una demanda. La información ahí está, ¿no? Entonces él lanza esta idea y dicen, ¿saben qué? Pues ahora sí que, a ver, vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver cómo se mueve la gente. Y sí, en Twitter sobre todo, pues vimos, ¿no?, una parte donde decía, no, presidente López Obrador cometió un delito. Otros dicen, no cometió un delito, sino que está emulando lo que hizo Loret de Mola con este artículo o este reportaje. No, y comienza a haber una lluvia de ideas en la que nos distrae de, como bien mencionas, Toño, el objetivo de... La intención, sí se puede indagar, pero es a partir de, pues como bien menciona, ¿no?, de Filo Alfa, también una parte histórica de este reportero y la parte pues presente, ¿no?, con quienes trabaja, con quienes no, cuáles son sus ideales, qué es lo que ha hecho en los últimos años. ¿Por qué coinciden los datos? ¿Por qué no? ¿Por qué exige una cosa que cuando se le exige a él, él lo toma como un ataque del Estado? En fin, son muchas situaciones en las que, y lo que concluí en mi intervención anterior, puede confundir a las personas. Quizás para Loret de Mola y para algunos sea importante ese tema. Yo, ahora sí que conociendo a los más allegados, No he encontrado a personas que se les haga importante este tema. De lo contrario, yo creo que yo hubiera un meme por ahí de, en lugar de poner una alberca, dirían, wow, ya mi cisterna, la cisterna de mi casa ya va a ser un lujo en los próximos años, ¿no? Digo, tomando en cuenta las dimensiones, que no se va a utilizar para eso, pero al fin y al cabo es una estructura que contiene agua. Ya hubieran hecho un meme sobre ello, no lo he encontrado. No lo he visto y créeme que estoy todo el tiempo con noticias de Twitter, de Facebook, para ver si esto repercute como quizás para algunos, sobre todo viendo esta lucha, ¿no?, de poderes, porque al fin y al cabo hay que recordar de dónde viene Loret de Mola, de una estructura donde se pensaba que un medio de comunicación pues prácticamente era un poder paralelo a los otros, ¿no?, que tenía un peso, lo que decían, lo que hacían. Y está bien, ¿no?, qué bueno que tengan esa perspectiva, esa percepción, ¿no?, de que lo que hacen tiene esa ese poder, pero pues también se ha dado cuenta de que pues las empresas, o por lo menos en la que está, pues sí, quizás los recursos ya no sean los mismos que sí tuvo al principio con esta oleada, porque al fin y al cabo, aunque haya sido algo negativo para él el haber salido de Televisa, pues también contribuyó a que pues en ese momento dijeran, ¿sabes qué? Este cuate va a vender, ¿no? Como ahorita los youtubers, ¿no? Los tiktokeros. Tiene tantos seguidores, pues vamos a utilizarlo para vender. Que lo que sea, pero vamos a utilizarlo para vender. Él le convino ser esta marca. Y ahorita, pues está viendo de que, como muchos otros periodistas, que aún así apoyando en su momento a López Obrador, pues tuvieron que hacer ya otras cosas distintas porque pues no hay moche como lo había antes, ¿no? No hay así de, oiga, señor López Obrador, yo lo apoyé en campaña, pues él te va a decir, ah, pues mucho gusto, gracias, ¿no? A lo mejor en otros sexenios te decían, ah, ok, a ver, Juanito de tal, platica con Sutanito, ¿no? No lo sé, pero pareciera que, o por lo menos eso es lo que se veía antes, yo lo veía así, porque era mucha casualidad que comunicadores pues tomaran cierta posición donde tú decías, oye, pero este cuate era crítico del presidente y ahora está aquí, ¿para qué? ¿No? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿O cómo fue eso? Concluyo. Cuando menciona la trampa del presidente, no sé si en el artículo menciona específicamente quién es, o él da por hecho que por cuestiones de historicidad se dé por hecho que es López Obrador. Quizás ahí en algún momento pueda decir, bueno, es que yo utilicé la analogía del presidente, porque te digo, es muy común de él que tenga que justificar sus respuestas, que tenga que justificar las pruebas que tuvo, que inclusive como lo que pasó con la francesa, deslindarse de lo que él parte fue y está ahí grabado, ¿no? En fin, vamos a ver qué sucede, cómo termina todo esto. No creo que pase a mayores, sin embargo, pues sí es un hecho de que ya no tiene este golpe que tenía antes. Alguien se lo está exigiendo, porque como bien dices, hay intereses de por medio por todo esto que está sucediendo. Y estamos en un punto clave, y yo te lo mencionaba, Toño, en un comentario que te hice por WhatsApp. Este tipo de conceptos, incluyendo la mentira, se van a estar utilizando de aquí al 2024. ¿Cuáles son los actores que van a intervenir? ¿Cómo lo van a utilizar? Porque al fin y al cabo es una herramienta. Pues lo vamos a ir viendo. Y pues yo te decía, ¿no? La lógica está ahí, pero ¿qué más necesitamos? Bueno, pues yo creo que es un momento de empezar a construir más herramientas que nos permitan evidenciar este tipo de situaciones, no con el afán de saber si es verdad o mentira, sino de aprovechar el momento para decir, ok, ya sabemos que a veces diciendo la verdad se miente, y a veces mintiendo pues pareciera que se dice la verdad. En fin, son muchas cosas que pasan ahorita por mi mente, pero termino con ello, porque si no voy a terminar haciendo lo que este cuate, y es un juicio con el que voy a terminar, pero es lo que yo he visto en años que conozco a este comunicador como consumidor de contenido, en este caso noticioso, ¿no? Es un juicio que tengo de él, y quizás algunos tengan ello y por ello no le den tanta importancia. Sin embargo, en cuestión política sí es importante analizarlo, porque muchas cosas pueden salir de aquí. Con ello termino, Toño. El trabajo de un analista consiste precisamente en desmenuzar un todo en partes para poder comprenderla, para poder comprender el todo. Y la tarea es difícil, pero forma parte de un método, el método del análisis, que existe en todas las actividades científicas, filosóficas, en fin, artísticas, ¿sí? El todo se nos presenta y es tan complejo que es necesario abordar el problema de su significado, de su sentido, de su intencionalidad, analizando el todo por partes. En eso consiste el análisis. Me has referido al periodismo, a los periodistas, a la mentira. Aquí voy a hacer unos comentarios breves, pues para un poco decir algo al respecto. El tema de la mentira no es coyuntural. Por supuesto que la resonancia que hoy tiene es coyuntural. Pero es un tema que, por lo que recuerdo, ya Platón lo aborda. ¿Qué es la mentira? ¿Cuántas clases de mentira hay? ¿Qué implica una mentira? Filosóficamente, ¿qué se puede decir sobre la racionalidad de la mentira? Planteando estos asuntos, Platón los retoma. Es uno de sus seguidores más sobresalientes, que es San Agustín de Tagaste, quien le dedica varios textos a este tema, textos que, por cierto, muchos autores más recientes los han rescatado y han mostrado el valor de la reflexión agustiniana. Hannah Arendt también tiene textos donde analiza el concepto de verdad, y ya Hannah Arendt toma el problema de los medios de comunicación. Ella, como participante de medios de comunicación, escribía artículos en los periódicos de Nueva York, por ejemplo, y haciendo reflexión sobre su experiencia en estos medios, pues hace un análisis para llegar a una postura extraordinariamente crítica en cuanto a revelar las razones y sin razones de los periódicos como empresas. ¿Y de qué manera estaba conectada la comunicación de masas con estas empresas y con la mentira? Ella ya comienza a reflexionar en torno a cómo es que, diciendo verdades, se miente. Todos estos autores tienen muy claro que el mentir implica a un mentiroso que dice algo. Que dice algo con el propósito de engañar. Ese algo que dice el mentiroso puede o no tener relación con la verdad de lo dicho. Puede ser verdadero, puede ser falso. Lo importante del paltering es que es un recurso para usar verdades con el propósito de engañar. Y eso constituye una mentira. Alguien que parte de una información falsa y se la dice a otro, pero el emisor, el que la dice, cree, por ejemplo, que la Tierra es plana, no miente, porque él cree que efectivamente es plana. Quien recibe esta comunicación sabiendo que no es plana, decide compartirla con otros porque le conviene, ese sí ya está engañando. Porque sabe cuál es la información veraz y no lo hace. Puede que, sabiendo que la Tierra no es plana, pueda utilizar enunciados que, siendo verdaderos, pues para suscitar, para inferir, para más bien inducir a errores. No es plana, pero tampoco es esférica. Y además tiene ciertas irregularidades, pero es el centro del universo. La Tierra tiene esas características, más o menos, pero él, sabiendo que no es el centro del universo, utiliza el enunciado "la Tierra es esférica", con ciertas irregularidades, para decir "es el centro del universo". ¿Por qué? Porque es la parte del universo más relevante, más importante. ¿Por qué? Es porque Dios así lo quiso. No puede abandonar a su criatura más perfecta, que es el hombre. No lo puede abandonar en un lugar que no sea el más importante. Y en fin, en lógica es muy sencillo ver cómo de falsedades se pueden derivar verdades y cómo de verdades se pueden derivar falsedades. Por supuesto que los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Y que sorprende, en estudios de lógica se sorprende, de que si se parte de una falsedad y si se admite esa falsedad, uno fácilmente puede construir un razonamiento válido. Por eso es que está prohibido en la filosofía, en la ciencia, partir de hipótesis falsas. Sin embargo, también uno puede encontrar situaciones en las que, partiendo de verdades, se llega a verdades, pero de manera inválida. Entonces la lógica nos ayuda a estar atentos, estar alertas a cómo se maneja la información, cómo se estructura, y si lo que en realidad se produce con esta información son argumentos válidos o no. Y eso es importante, ¿por qué? Porque revela la racionalidad de lo dicho. Si lo que tú dices, a partir de lo que tú dices, usando argumentos válidos, llegas a esta conclusión, yo debo admitirla, la conclusión, porque parte de verdades, llega a verdades, y además has utilizado recursos válidos. Si no se cumple esto, no tengo por qué aceptarlo. La primera forma de organizar esta información se le conoce como argumentos válidos, y son los que se admiten, los únicos que se admiten en la ciencia, en la filosofía, e incluso en la religión, en la teología, más bien, en la teología. Los argumentos falaces han existido todo el tiempo, y yo creo que se utilizan más que los argumentos válidos, pero Quien adopta una postura crítica no debe admitirlos. Y son muy importantes, por supuesto que son muy importantes. El que una mayoría considere que algo no es importante, por ejemplo, de que el átomo no es una partícula indivisible, sabemos que el átomo está compuesto de otras partículas y estas a su vez de otras. El que la mayoría no crea que el átomo es divisible, eso no lo hace el enunciado de que el átomo es divisible, no lo hace falso. Hay pocos creyentes frente a muchos que creen que es indivisible. No es racionalmente aceptable lo que la mayoría cree. En fin, aquí podemos continuar explorando estas relaciones entre verdad, falsedad, validez e invalidez, que no son cosas iguales. Pero voy a continuar con el análisis del texto al que me comprometí, que es el publicado por Loré de Mola el 21 de febrero de 2022 en el Universal, y que lleva por título No voy a caer en la trampa del presidente. De todo lo dicho ya por Loré de Mola, retóricamente termina afirmando lo siguiente: a pesar de los dichos presidenciales y su aturdidora propaganda, el reportaje se sostiene íntegro y acentúa íntegro. Aquí obviamente es fácil identificar lo que Loret acepta. En todo esto hay dichos, y además dichos que han provocado una aturdidora propaganda. Ogiere, y aquí es un matiz importantísimo, que el presidente es el responsable de ambas cosas, de los dichos y de la aturdidora propaganda. Recordemos que el faltering consiste en mentir diciendo la verdad. Por supuesto que hay dichos, por supuesto que hay una aturdidora propaganda. Pero no es el presidente el responsable de ambas cosas, o no es el único responsable. El paltering es el uso activo de declaraciones veraces y selectivas para inducir a engaño. Describe el actuar con falta de sinceridad para engañar. Como ya estamos a punto de terminar el programa, no tanto, vayámonos al título del artículo. No voy a caer en la trampa del presidente. Es muy importante porque es el nombre del artículo. ¿Y cómo complementa este nombre con la información en el cuerpo del artículo? Nos dice Loré de Mola: hoy, el 21, se cumplen 3 semanas del primer ataque del presidente, de la primera retahíla de insultos contra mi persona a consecuencia del reportaje. ¿Qué mensaje manda Loret? Pues nos manda el mensaje de que es una persona tan de suma importancia y de reconocida autoridad moral que hace que el presidente cada día lo ataque y escale en la violencia verbal. Y describe lo que Loret llama una diáfana biografía. Un presidente que manda investigar a los periodistas que revelaron los escondidos lujos de su hijo José Ramón. Loret oculta la información, y en esto consiste el paltering, de que el presidente ha llegado a solicitar a algunos periodistas, y los ha mencionado, no a todos los periodistas, solo a algunos, a que revelen el monto de sus ingresos y por qué servicios. Por supuesto que si este monto que reciben por sus servicios es cuantioso, pues tendrán que justificarlo. Tendrán que decir cuáles son los servicios por los que se les paga, y tanto, y quiénes les pagan. Reduzcamos el conflicto a dos opciones. O revelas la situación del estilo de vida de tu hijo, o revelas el monto de los ingresos de los periodistas. Si analizamos bien la disyunción, ningún disyuntivo excluye al otro. Y es más, los ciudadanos debemos exigir que a resultas de una investigación se aclare. Efectivamente, la vida de lujo del hijo del presidente se debe a lo que todo lo dicho por Loret, y que resumo en actos de corrupción, o que los periodistas revelen sus ingresos. También los dos enunciados son exigibles para que se aclaren. Y esto lo tenemos que hacer los ciudadanos. Es más, los periodistas que conocemos y que encontramos en todo evento público, yo he compartido con ellos, con algunos de ellos, algún tiempo. En nada se parece su estilo de vida al que tienen otros periodistas con casas y yates de lujo. Probablemente una estrategia o una respuesta de estos periodistas que apenas si pueden sobrevivir, pueden hacer, es revelar sus ingresos para compararlos con estos otros ingresos de otros periodistas. Y se vería la dimensión de la desigualdad en esta profesión de periodistas. ¿Qué hace Loret haciendo uso del paltering? Pues deriva la siguiente 5 interpretaciones sobre las intenciones de AMLO. O sea, es lo que Loret dice que son las intenciones de López Obrador. Y son 5. Una, lo que quiere es evadir la rendición de cuentas por la casa de Houston. Esto es, por el estilo de vida de su hijo. Lo que quiere es cambiar el tema de la conversación. Hasta donde yo sé, El presidente insiste en que esto se aclare. Bueno, pero estamos hablando de lo que cree López Obrador, Loré de Mola, que es la intención de López Obrador. La tercera es tratar de que el tema sea el financiamiento de medios de comunicación y periodistas. Comenta Loré de Mola, ya no soy solo yo, el presidente ya amplió su lista. 5. Que quiere evitar López Obrador lo que está bajo sospecha, que es el financiamiento de su hijo. Y finalmente dice, por extensión, y aquí aparece un nuevo elemento que no había manejado Loret, el financiamiento oscuro del dinero en efectivo recibido clandestinamente años sin declarar impuestos, que ha acompañado la vida personal y política de Andrés Manuel López Obrador. Y tú dices, dice Loret, ¿cómo han sido tus ingresos a lo largo de tu vida? Ahí se quedan los puntos en suspensivos. Porque Loret ya lo ha dicho, no va a caer en la trampa del presidente. No va a revelar sus ingresos, ni quién le paga, ni por qué le pagan. Pues, en este muy apretado análisis, he podido mostrar, y todo está puesto a consideración de ustedes, el artículo tal y como lo escribí, aparece en mi blog, México, el árbol de los mil frutos, y también en mi columna de Ángulo 7, que también lleva como título esta columna, México, el árbol de los mil frutos. Hoy por la mañana los envié, ya apareció en el blog, y seguramente en poco tiempo aparecerá en el periódico Ángulo 7. Entonces, pueden revisarlo, pueden aportar elementos, pero lo importante es que usted pueda captar en qué consiste el engaño, esto es la mentira, a partir del uso de verdades. Y usted reflexiona una y otra vez, y sobre todo, si reflexiona utilizando su propia experiencia, porque estoy seguro que todos tenemos algunas anécdotas donde mentimos diciendo la verdad, usted irá incrementando su habilidad para poder asumir una postura crítica frente a lo que se dice, frente a lo que se hace. Y tomar conciencia de esto es muy importante en la vida de una república. Finalmente, y con esto termino esta parte de mis comentarios, es mi interpretación, ¿qué es lo que está en juego? No es Loré de Mola. No es Andrés Manuel López Obrador. En este vínculo de estos dos personajes, lo que está en juego es la autoridad moral de un personaje que le ha redituado poder político, que se han traducido en votos. La gente cree y vota. Entonces lo que está en juego es efectivamente una cuestión política. Restarle autoridad a quien por su autoridad gana votos, pues es una empresa política. Y hasta cierto punto, porque así lo entienden muchos, es un recurso de la política, engañar. Entonces, lo que está en juego es la autoridad moral de un personaje que significa poder político. Pero también hay algo más. Es la lucha de intereses que van más allá de un sexenio. Es lo que está en juego, es proyectos políticos. Y estos proyectos políticos pasan, pues, por el planteamiento de nación. ¿Qué nación? ¿Qué tipo de régimen para el futuro? Entonces, lo que está en juego también son proyectos de nación. Y esto es muy importante. No porque la mayoría vea en este ejemplo, coyuntural, por cierto, algo que no tiene importancia, bueno, debemos admitirlo que para muchos así es. Pero percatarnos de lo que está en el fondo, pues nos da elementos para decir esto es muy importante. No por el fenómeno coyuntural en sí, que también es importante, por supuesto, porque las batallas políticas ganan día a día, sino por lo que está en juego a mediano y largo plazo. Muy pronto vamos a saber lo que todo este proceso que dice López, Loret de Mola, ha provocado pues un ambiente de confusión, como dice, aturdidora propaganda, la frase que utiliza Loret de Mola, cómo este contexto de aturdidora propaganda lleva por resultados. ¿A qué resultados llega? El próximo mes, no, el mes, faltan dos casi, habrá la consulta por la revocación de mandato. La campaña ahora de algunos es que no se asista. Los que reclaman una vida democrática están impulsando una campaña de no participar democráticamente. Esta contradicción es muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque usan la verdad de la democracia para mentir. Lo que en realidad es que le temen al movimiento democrático. Y esta extensión de la democracia representativa a la democracia participativa, yo diría incluso directa, el pueblo debe moverse más allá de sus representantes, es lo que los hace considerar que corre peligro. Y Esos son sus intereses y tienen razón en oponerse. Ya serán los ciudadanos los que decidan cuál propuesta de estilo de vida vamos a tener en el futuro. Y tendrá que resolverse democráticamente. Aunque muchos quisieran que no fuera así. En fin, el artículo ofrece una valoración hacia grandes rasgos y una interpretación. ¿Cuál es la valoración? Dice Loré de Mola, esto es una reacción propia de un gobernante autoritario, no un demócrata. Y así se ha denunciado incluso por prensa internacional. Efectivamente, hay alguna prensa internacional que lo ha dicho. Solo algunos. Pero aquí habla como si de todos hubieran hecho esta calificación, esta evaluación. ¿Cuál es la interpretación que atribuye Loré de Mola a AMLO? Y con esto el paltering se muestra muy claramente. En que Loré atribuye a AMLO acciones de otros actores, como si fueran suyos. Y de aquí se ve que el objetivo es precisamente el personaje por lo que representa. Es la autoridad que hace que muchos crean en sus decires. Y que con estas creencias se acerquen a las urnas a votar, a hacer la vida de México una vida más democrática. ¿Cuáles son estas acciones de otros que menciona Loret, pero que le atribuye a AMLO, a López Obrador? Dice, el presidente se está vengando. Está tratando de intimidar y reprimir a quienes hemos revelado sus escándalos. Pío, Martinazo, Bartlett, Felipa, Esquer, Irma Heréndira, Epigmenio, José Ramón. Finalmente, ya lo he dicho, pero aquí lo quiero remarcar como conclusión. Y a todo esto, ¿en qué consiste la trampa en lo que Loret no va a caer? Simple y sencillamente, y lo dice el mismo Loret, no voy a revelar el monto de mis ingresos y por qué servicios. Roberto. Ok. Aquí me llegó algunos dichos que dirían mis abuelos hace muchos años. Lanzó la piedra, escondió la mano y cuando le dicen sale, va, órale, va, muestro mis manos, pero también muestras las tuyas, este cuate no quiere, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Y ahorita que mencionabas esta parte de ponerse al mismo nivel que el presidente en cuanto a importancia, lo vi en varios memes, en Twitter, eso sí lo vi. Incluso se hace mucha, digamos de alguna manera, burla cuando alguien tiene esta... O yo lo veía mucho cuando iba en la secundaria, la preparatoria. Cuando alguien se le ponía así al tú por tú a la autoridad. Y en algunas ocasiones tuviera o no razón. Pero solamente por el hecho de verlo ahí. Lo tomaban como estandarte, ¿no? De él va a hablar por nosotros, ¿no? O el de Llévenlo. Él sabe cómo hablar con estos cuates para negociar o etc, etc, etc, ¿no? Este concepto que del que yo no he estado muy de acuerdo, ¿no? Con la teoría del liderazgo, pero bueno, funciona. Yo llamaría que es parte de esto que mencionas, ¿no? Que es un método que se utiliza mucho para decir, ok, qué tipo de liderazgos hay, cuál se necesita en qué lugar, qué es lo que tienes que desarrollar, etc, etc, etc. Y de ello me viene un poco también haciendo una asociación de ideas, llegar al famoso coaching, ¿no? Que es ahorita lo que, o aquellos que hacen este ejercicio como de manejo de, llámese de algo personal o no, que utiliza ciertos conceptos psicológicos que, siendo ya verificados algunos que funcionan, bueno, los llevan a otras instancias donde, cuando tú los escuchas, dices, ¿en serio? O sea, que no hay del todo lógica, pero como utilizan conceptos que ya están comprobados, piensas que pueden ser verdad. Y cuando los confrontas, normalmente tienen una conducta muy parecida ahorita a la de Loret de Mola, de no voy a caer en tus confrontaciones, ¿no? Yo sé lo que sé y con eso casi casi me basta. Entonces caemos en esta parte de la creencia, ¿no? Esto que quizás le motive a él a seguir con este trabajo, ¿no? Que no sé hasta dónde pueda aguantar, ¿no? Porque el cuerpo tiene un límite. Pero también la población, el ciudadano también tiene un cierto límite, ¿no? Entonces, puede ser este el inicio del fin para cuál de las dos partes, pues se va a ver en los próximos meses, ¿no? Se va a ver porque él está intentando querer ponerse en un nivel que no sé si le corresponde o no, pero las bases con las que lo está construyendo, que es a partir de, ahorita lo mencionabas mucho, la interpretación, que es lo que motiva a muchos, sobre todo ahorita estos cuates que hacen coaching, de utilizar conceptos, los acomodan y después lo venden como un método o pseudo método. Entonces, pues tienden a, ¿no? A quererlo ocupar, pero como no está bien sustentado, puede que caigan en algún momento, o puede que esos huequitos se llenen, y hay que preguntarnos cómo se llenan esos huequitos, quiénes lo llenan. Y creo que es lo que está pasando ahorita, y muy probablemente salga a la luz, no creo que en los próximos años, yo creo que va a salir eso dentro de algunas décadas, cuando se investigue este tipo de conductas en este momento histórico de México, ¿no? Vamos a ver qué sucede. A mí sí se me hace muy interesante. Y cuando mencioné que no le fuera de importancia a las personas, yo lo mencionaba a tal punto de que también caemos en esta contraparte del creer que el presidente López Obrador es el bueno de la película. Entonces estamos en polos totalmente opuestos que ya sabemos, pues no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Y entonces es necesario, importantísimo, el analizar estas situaciones, aun que para la mayoría, como bien mencionas, pues no le genere importancia. Y solamente el tiempo va a decir, ¿no? Para mí es una gran oportunidad, sobre todo para aquellos que están estudiando ciencias políticas, de ver cómo se está moviendo esto, cómo es que, inclusive a nivel psicológico, cómo algunas personas todavía buscan la manera de convencerse a sí mismos de que lo que están haciendo está bien. O inclusive está mal, ¿no? Porque algunos estamos en el otro lado. Y cómo es que esto repercute en la conducta y de ahí hacia los pensares de quienes le rodean. ¿Cómo es que esto funciona? ¿Cómo es la mentira ya tan distinta a la que se tenía en cuestión concepto hace algunos años, algunos inclusive días? Hay mucha tela de donde cortar, hay mucho que analizar, hay mucho que hacer en estos próximos 2 años. Y pues no queda que seguir leyendo, seguir viendo cómo pasa esto, ver en qué momento terminó. En fin, a mí se me hace muy interesante porque la mentira, desde hace mucho tiempo, y te lo comentaba, no es, o quizás estoy cometiendo este error de no verlo tanto como una cuestión moral, porque ahorita tú lo mencionabas, ¿no? Que quizás esa sea la intención más importante de todo ello. Entonces, ahí tengo que replantearme esto que te compartí por WhatsApp, porque ya ahorita con lo que mencionas, lo que yo no lo veía, quizás pueda que tenga que analizarlo un poco más, porque yo ya lo tenía como descartado por default, ¿no? Porque me he puesto a ver más a la herramienta como algo de uno a uno, algo más cercano a la persona en directo, quizás con algún discurso, con los hechos, con etc, etc. Pero a nivel político esto es muy distinto, a nivel social esto es muy distinto. Entonces sí tendría que replantearme algunas cosas. Ojalá que quienes nos escuchen a partir de estas reflexiones, quienes tengan una idea distinta probablemente a la de nosotros, o muy parecida, se replantee también algunas cuestiones, porque lo vamos a necesitar. Se viene ahorita de inicio una consulta en la que a mí se me hace muy peligroso esta convocatoria, muy parecida a la de hace algunos años, que era de no salgas a votar como método de resistencia, que a mí se me hizo absurdo en su momento, y los años también, con los años sigo pensando igual, que se me hace renunciar a un derecho que, o sea, costó vidas para que al principio solamente los hombres lo tuviéramos y después las mujeres, y la sociedad hoy tenga un método distinto para elegir a sus autoridades. Bueno, pues a mí se me haría muy absurdo, y que va a pasar, tú ya lo mencionaste, está sucediendo, de decir pues no vayas, de todos modos no lo van a quitar, o sea cualquier idea que le lleguen a sembrar a la persona, que de inicio pueda sonar a una verdad, pero analizándolo, o quizás con un poquito de sentido común, digas, no, a mí me vale si se queda o no, yo quiero ejercer mi derecho de ir a opinar, ir a esta encuesta ciudadana y decir lo que para mí es importante en este momento. Quizás hay muchas cosas que hacer para que a nivel social cambiemos la perspectiva de importancia de algunas cosas. Por el momento sigue siendo cosas muy básicas, quizás eso nos distrae, pero bueno, eso dependerá de nosotros mismos que trabajemos para que entonces comencemos a irnos por este tipo de situaciones en las que algunos por obligación deberían de ver más, otros por quizás cuestión, no sé, un trabajo en común se tenga que voltear a, pero tendría que ser un poco más generalizado. Eso no va a ser posible de aquí a 2 años, pero ese tipo de ejercicios se me hacen interesantes. Ojalá muchos lo puedan hacer, no solamente porque hacemos este podcast, sino en su vida cotidiana. Y bueno, también aprovechando, agradecer por compartir este podcast a Mart GTZ, a Marco Gutiérrez, a quien mandamos un saludote, y a Manuel N. Martínez, muchas, muchas gracias. Y pues con eso termino, ¿no? Que pues no hay que lanzar la mano y esconderla, o utilizar, como bien dices, o yo rescataría de esto que compartes, no utilizar conceptos al azar, armarlo y decir esto es algo nuevo cuando no tiene ni sustento, cuando pareciera que sí lo tiene, pero no te vas a dar cuenta de que en algún momento esto, la misma lógica y el análisis y las teorías que vayan a partir de ella, lo puedan o no corroborar, pero de inicio la consecuencia es confundir o en el peor de los casos engañar a las personas, y eso pues no solamente perjudica a algunos cuantos, ¿no?, sino también a sí mismo, ¿no? En sí, si esa es la intención de Loret de Mola, híjole, pues no sé por qué le seguimos dando la importancia que le seguimos dando, ¿no? Esa sería una cuestión. ¿Por qué le seguimos, o por qué lo ponemos ahí, ¿no? Como en esta niña de secundaria, de por qué lo ponemos como bandera, cuando nosotros podríamos ser los que enfrentemos o confrontemos las problemáticas con las que nos tenemos que presentar algún día, en esta primera cuestión política, y por qué no en cuestiones comunes de la vida, de la vida que tenemos todos los días. Con eso cierro, Toño. Y también como cierre, yo diría, la mentira, siendo importante para la ética, siendo importante para la moral, no es lo más importante. Tal y como intenté enfocarlo, la mentira es importante en el juego político. Y en este juego político, la alternativa no es este es el bueno y este es el malo. No. La alternativa es aquí hay un proyecto, aquí hay otro proyecto. Proyectos políticos que implican la toma del poder y su conservación. Entonces, racionalmente no es que este sea bueno o malo. Racionalmente es este proyecto favorece a mis intereses o favorece más a mis intereses que este otro. Y hay que decidir. Entonces, la vida democrática consiste en ir incrementando la ilustración de los ciudadanos para que hagan su elección. Y irles promover que no se vea la vida como entre buenos y malos. No. Son propuestas de proyectos distintos que se enfrentan con sus decires, con sus líderes. Y esto es normal. Lo racional es, bueno, si existen estos dos, tres proyectos, ¿cuál voy a apoyar? Bueno, eso requiere un poquito más de trabajo, de esfuerzo, que simplemente decir, este es el bueno y este es el malo. No. Entonces, siendo importante la mentira como tema en la ética y en la moral, lo más importante es cómo se utiliza como recurso político. Y saberlo. Incluso quien mejor use la mentira, pues ganará. Eso no me espanta. Entonces, esto por un lado y por otro, no es tan inédito este problema. En el siglo XIX, Emilio Rabassa escribió una serie de novelas, dos de las cuales hablan sobre el periodismo, la condición del periodismo en el siglo XIX. Una de ellas se llama Cuarto Poder y la otra Moneda Falsa. Son novelas no muy grandes, no se ocupa uno más que de unas cuantas horas para leerlas. Y lo importante de esas novelas es que las escribe un escritor que trabajó en periódicos, que analiza los periódicos de su época, que da cuenta de las características de los periodistas, de sus relaciones con el poder. Entonces, pues yo se las recomiendo que la lean y van a ver que esto que está pasando ahora en México, siendo importante, no es inédito. Están de alguna manera ya planteados, plasmados en estas novelas mexicanas de don Emilio Rabasa, que llevan por título uno, Cuarto Poder, y la otra novela, Moneda Falsa. Búsquenlas y seguramente le va a resultar la lectura grata. Pues recuerde México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12 horas. Los esperamos. Hasta entonces.